Como decías, es un ciclo de información, un ciclo de construcción política, también lo llamo yo, ¿no? Que la iniciativa surgió de la Cátedra Libre Virginia Volten y nos sumamos un montón de organizaciones, no solo que militan, digamos, el feminismo y el transfeminismo, sino también organizaciones de la educación popular y, como es nuestro caso, desde el ambientalismo, ¿no? Así que bueno, es un ciclo que consta de tres encuentros. El primero va a ser realizado esta tarde, viernes 26 de agosto, desde las 18 horas en el edificio Karakachov, en el subsuelo 2. Es una actividad abierta, gratuita, tiene una inscripción que pueden acceder a través de un enlace, pero no es excluyente, o sea que pueden ir tranquilamente sin estar inscriptos. Y después vienen dos encuentros más, que igual pueden participar del primero y de los otros no. Los demás encuentros van a ser en septiembre y en noviembre. Julieta, ¿cuál es el desafío o cuáles son, más que el desafío, tal vez las potencialidades de pensar las problemáticas ambientales desde los feminismos, desde el transfeminismo? Sí, nosotras vimos que nos encontramos en la lucha, nos encontramos en las calles, en las movilizaciones en las calles, cuando nos poníamos a conversar con las y los compañeros, veíamos que había muchos puntos en común y nos pareció una excelente idea poder sentarnos, poder debatir, poder. Tenemos muchas preguntas en realidad, pocas respuestas. Entonces la idea justamente es eso, ¿no? Un taller, debate. Charla para ver cómo podemos potenciar cada lucha que cada una milita y ver los puntos en común y dónde podemos hacernos más fuertes y dónde podemos contribuir. Ahí contabas, ¿no?, que son no solo organizaciones feministas, también de educación popular, de ambientalistas. Particularmente, como sos parte de una organización ambientalista, ¿cómo está o cómo ven la organización a nivel regional de las distintas organizaciones que hay a nivel ambiental para poder enfrentar los múltiples problemas que, digamos, múltiples amenazas que estamos viviendo como región? Sí, bueno, yo creo que ha habido un avance importante en lo que es el compromiso de la ciudadanía con respecto al ambiente donde vivimos, entender que nosotros como seres humanos somos parte del ambiente donde vivimos. Falta mucha construcción política realmente para que la ciudadanía se involucre, ya sea en el ambientalismo o en el feminismo o en el eje que más le toque, ¿no? Le sienta la causa. Pero creo que en los últimos años ha habido un avance importante, no solo en la región, sino también en la provincia y a nivel de todo el país. Son muchas las organizaciones que están trabajando, los ciudadanos que se organizan, se autoconvocan para defender sus territorios, sus cuerpos, su calidad de vida. Y la idea nuestra exposición es exponer en un pantallazo general las problemáticas socioambientales que nosotros vemos en la región, tanto en La Plata como en Berisso como en Ensenada, y haciendo hincapié en lo que nosotras trabajamos cotidianamente. Julieta, la defensa de los humedales y defendamos el humedal. Recuerdo aquella campaña, defendamos el humedal en Berisso, lo que había sido la resistencia a la ampliación del puerto, toda una Sí. avanzada de un montón de infraestructura en pos del desarrollo capitalista que amenazó y destruyó humedales. Tal vez no tuvo la visibilidad que a nivel nacional que tiene hoy en día la problemática con las quemas en el Delta. ¿Cómo ven ustedes la lucha, digamos, por la defensa de los humedales? ¿Qué opinión como asamblea tienen con respecto a la ley que ahora impulsa el Ejecutivo como ley de humedales? Sí, mira, consideramos que, o sea, es necesaria una ley de humedales, pero que tiene que ser una ley consensuada, armada por las ciudadanías, por las asambleas socioambientales, ¿no? Como esta ley nueva que proponen debatir y que proponen tratar, o sea, ya se han cajoneado un montón de veces las iniciativas populares, Una ley sola sabemos que no alcanza, porque las leyes acá o no se reglamentan, o si están reglamentadas se violan. Eso ya ha pasado con la ley de glaciares, con la ley de bosques, o sea que en ese sentido que no nos corran con ese tema. Creo que es necesario tener una ley de humedales, pero que tiene que haber una fuerte participación ciudadana y con control ciudadano sobre esa ley. Y cuando me refiero a control ciudadano, que sean las asambleas socioambientales, los y las vecinas, que nos autoconvocamos en defensa de los humedales, que en realidad, en definitiva, cuando uno sale a defender un humedal, defiende su territorio. Yo y nuestra asamblea Bachú consideramos ese tema. Una volviendo a la actividad de hoy a la tarde, bueno, sí. Vas a estar vos participando, va a estar representada la asamblea. ¿Qué otras experiencias organizativas, digamos, qué otras organizaciones van a estar dialogando? Sí, bueno, van a estar obviamente la gente de la Cátedra Libre Virginia Volten, va a estar la gente de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la Campaña Plurinacional de Mujeres. Va a estar también la Enramada, el colectivo de educación popular, ahora no recuerdo el nombre, se me fue. Pero bueno, somos varias, 6 o 7 organizaciones que vamos a estar o exponiendo o participando. Bueno, más que interesante y como decías, ¿no? Un buen lugar para tal vez seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Ir construyendo de a poco. Exacto. Respuestas, pero seguro preguntarnos... Por el devenir de nuestra situación y de cómo articular estas luchas. Así es, sí, la verdad que es muy interesante la propuesta y bueno, quedan todas las personas invitadas a participar de esta actividad que es, como decía, abierta y gratuita en el edificio Karakachov, segundo subsuelo, hoy desde las 18 horas.